Vámonos, pibes. Un pedacito así, ¿eh? Laura, siempre cuando vayas a mi sede, pídelo rápido que sos, ponte esa cantuta, las palmas de todos. El que nos salta es un cheto puto. Y las manitos bien arriba, tú. Da, con ruso que me da. ¿Por qué? Porque sé. No escucho nada y no puedes esperar. Las palmas de todos los negros arriba. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás. Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás.